Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Creer que Joel Ortega nada tuvo que ver con el operativo asesino solo porque no estuvo en el News Divine equivale a pensar que Harry Truman no fue responsable del lanzamiento de la bomba atómica solo porque no volaba en el Enola Gay. Lo mismo en la conducción de un país que en la jefatura de una policía hay una responsabilidad política. De no ser así, nadie podría ser culpado por lo que hacen sus subalternos, ni por la organización y los resultados en el trozo de gobierno confiado a sus manos. La responsabilidad de Joel Ortega está perfectamente probada por el salvajismo de sus subordinados, exhibido esta vez por mera casualidad, debido a las consecuencias que tuvieron sus actos, no porque disciplinarlos haya sido la intención de su jefe. Si no hubiese habido 12 personas muertas y la consiguiente repercusión en los medios, el operativo habría sido solo uno más, con todo y golpes y maltratos contra los jóvenes. ¿Ignoraba Ortega el operativo? Peor tantito. ¿Cuántos operativos habrá ignorado? ¿Cuánto daño a la sociedad habrá pasado por alto? ¿O ignorarlos era parte de un procedimiento? Es indudable que hay una responsabilidad del jefe, y mucho más en un cuerpo del cual se supone que la destreza, la disciplina y el respeto, tanto a sus superiores como a los conciudadanos, a los ciudadanos, deben ser factores indispensables para cumplir su función. Quien dirigió el operativo, Guillermo Zayas, era a los ojos de Ortega un policía modelo, y tanto así que lo puso a cargo de la Unipol en Gustavo Madero. Los 16 mandos que Ortega se apresuró a cesar antes de que concluyera la investigación de la que supuestamente pendía también la suerte del propio Ortega, eran también policías seleccionados por él. No es tolerable cometer tantos errores al seleccionar el personal clave para una tarea tan importante. Dijo Joel Ortega en la Asamblea Legislativa que no permitiría que un hecho como este empañara su trayectoria. Mucho debe quererse quien frente a un hecho como este, 12 personas muertas, jovencitas vejadas, muchachos golpeados y marcados como reses, piensa en su trayectoria y se refiere a ella como si hablara de la trayectoria de Benito Juárez. Bueno, y los muertos y los deudos. Mientras tanto, el jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, nos muestra de qué está hecho y declara que para él, Joel Ortega, ha sido un buen jefe de policía. Y tiene razón. Para él y para todos aquellos que aún paseando en bicicleta cuentan con una guardia encabezada en ocasiones por el propio jefe de la policía. Debe ser muy cómodo vivir sin miedo en esta ciudad. Debe ser muy cómodo encontrar a nuestro paso todos los semáforos en verde. Debe ser muy cómodo buscar nuevos espectáculos para el Zócalo y olvidar el hinchamiento de Tláhuac. Debe ser muy cómodo no tomar decisiones con carga política que pudieran trastocar sus aspiraciones presidenciales. Debe ser muy cómodo esperar a que la Comisión de Derechos Humanos lo empuje o arrojar la papa caliente rumbo a los pinos. ¿Qué hará el presidente Calderón? Aunque Juan Camilo Mugriño ya ha rechazado que la responsabilidad sea del gobierno federal, Felipe Calderón es presidente de todo México y de todos los mexicanos. En el caso del jefe de policía capitalino, él pone y puede quitar. Me supongo que ya habrá visto los videos. Más allá de consideraciones políticas, hay hechos que un ser humano decente no puede tolerar. Hoy puede ser un gran día y mañana también.